manso mi propia piel. 16 de la mañana y vamos a meternos directamente a hablar con Carlos Russo. Él es integrante de la Asamblea del Agua de Las Heras, porque ya llevan varios días sin agua en los barrios de La Cieneguita y por eso queríamos charlar unos minutos con él y que le contara a la audiencia la situación. Carlos, muy buenos días. Marcos y Nico te saludan desde La Mosquitera. Hola Marcos y Nico, buen día, muchas gracias por llamar. Una pequeña aclaración, sí. Soy de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, que ha sido solidaria también con este tema de falta de agua, pero en esta situación estoy también y principalmente como vecino del barrio Jardín Los Andes, que es parte de la zona afectada. Bien, bien hecha la aclaración, buenísimo. Contanos entonces, ¿cuántos llevan sin agua, los reclamos formales que han hecho? Bueno, ¿cuál es la situación? Mira, esto hace 4 años que sucede. Hace 4 años que en esta zona de La Cieneguita, que para que se ubiquen, es la zona que va del Sanjón de los Ciruelos hacia el norte, lindando con Capital, digamos, y de Bolón-Surmer hasta Perú, que incluye muchos barrios, el barrio Reconquista, el Jardín Los Andes, todos los cementistas, uno, dos, residencial, el Village, el Parque Norte, del otro lado Regalado Alguien, el Jiménez, el Solares de Roca, el Almirante Brown, el Mariano Moreno, el Bepu, el Amtaga 2, el Hércules, o sea, son muchos barrios los que vienen sufriendo esto desde hace por lo menos 4 años. Y en esta oportunidad, desde el domingo, que hay muchos hogares con cero agua y algunos con un hilo. Aunque anoche en algún otro lugar me decían que algo había mejorado, pero era ínfimo, no sube agua a los tanques, por ejemplo. Hay presión. Entonces, claro. Nosotros el año pasado tuvimos oportunidad de ir a Aguas Mendocinas, y nos dijeron que a partir de que duplicaran el funcionamiento o el rendimiento de Alto Godoy y de que habilitaran el reservorio del barrio Cano, porque increíblemente estaba parado por falta de flotante, esto se iba a corregir. Resulta que el primer calor de octubre, y justo cuando se hizo la reparación del otro día, nos quedamos sin agua desde el domingo, ya van 6 días. Entonces, esto es una locura, lo interpretamos como una falta de respeto, falta elemental de empatía, falta de responsabilidad, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, e hipócrita y cínicamente te dicen que no tienen noticias de lo que está pasando. Te imaginas tener 2.000 familias sin agua y nadie te va a hacer un reclamo, hay cientos de reclamos. Entonces, estamos muy preocupados, se hizo ayer a la tarde una manifestación espontánea, hacía 5 días que estábamos con este problema, y en los Pimientos y Bombal de las zonas, frente al gimnasio o el playón del gimnasio número 9, una manifestación que después se trasladó a la calle Bolón-Surmer, que son los videos y los audios y las fotos que ustedes habrán podido observar. Sí. La verdad que, bueno, se ve de fondo la falta de inversión en el sector, siempre el mismo sector, hace 4 años que no se soluciona de fondo el problema, Carlos, ¿no? Y ese es uno de los problemas más importantes que tenemos, y por eso esta tarde, en la convocatoria que estamos haciendo, a las 18:30 en la calle Bolón-Surmer, a la altura de la subcomisaría, que es más o menos Bolón-Surmer y Patricias, a las 18:30 entonces, a la altura de la subcomisaría, no solo vamos a reclamar por la falta de agua, digamos, de este momento, sino para que nos cuenten cuál es el plan, que es lo mismo que pedimos el año pasado. ¿Cómo se resuelve esto de fondo? Porque no queremos que venga el señor de las válvulas, nos dé un poquito a nosotros y le saque de Bolón-Surmer para arriba o de Perú para abajo, cosa que ya ha sucedido. Queremos una solución de fondo para toda esta comunidad y para el resto, obviamente, de la comunidad mendocina. Nosotros hablamos ahora como, entre comillas, especial o principalmente afectados, pero sabemos que si no se toman soluciones, no se adoptan soluciones o medidas de fondo, vamos a seguir acarreando este problema. Y estamos podridos de escuchar excusas, ¿viste? Porque por ahí cuando se hace un discurso eficientista, de maximizar la eficacia y el funcionamiento de los organismos, tanto públicos como del Estado, y después esa misma gente administra de esta manera un recurso tan básico, tan elemental como el agua potable, y que ahora no tenemos y que pagamos muy cara, ¿eh? Pues acá hay boleta 1.500, 2.000, 2.500 pesos en la zona. Entonces, no solamente es un servicio básico y un derecho humano elemental, sino que además para el mantenimiento del servicio pagamos bastante caro y no lo estamos recibiendo. Claro, el año pasado tuvimos más de 40 días de corte. Ojo, nunca nos devolvieron un peso. Tampoco, digamos, que no sería un gran resarcimiento, pero por lo menos un reconocimiento. Y nos prometieron que nos iban a reconocer eso. Nada. Hablamos con el sector comercial y se comprometió para que nos fuéramos de la puerta de Aguas Mendocinas. Para que no se vieran, ¿no? Seguro, pero lo que sí llega rápidamente, que pasó ayer y pasó el año pasado, es la policía. Entonces nosotros nos juntamos, un grupo de vecinos, para decir, che, no tenemos agua. Ahí rapidito llega la policía de Mendoza, llega el GUM, que es la Guardia Urbana Municipal de La Acera. Eso siempre rápido está para atender lo que pueda pasar. Ahora, el agua no vuelve. Claro. Qué gran problema, porque falta una solución de fondo, como la van a manifestar, la vienen manifestando, y mañana entonces a las 6:30 en Molón Surmer y Patricia va a seguir este pedido de una solución de fondo, que creo que es eso. Y el otro tema que mencionabas, Carlos, el precio que están pagando por el servicio, ¿y dónde va ese dinero? Porque en inversiones vemos que no está yendo, ¿no?, al sector. Mira, habría que sacar bien los costos, ese es un tema bastante más complejo, debe ser tal vez apenas para mantenimiento de la red. O sea, nosotros no queremos cargar las tintas ni hacernos los analistas económicos porque pagamos 1.480 pesos por... Carlos, te perdimos. ¿Nos escuchás? No, parece que tenemos problemas con la señal de teléfono. Estábamos charlando con Carlos Russo, él es integrante de la Asamblea del Agua de Las Heras y también nos hablaba como vecino del barrio Jardín de los Andes, también de Las Heras, ¿no? Obviamente este problema en la zona de la Cieneguita, 6 días ya sin agua en algunos domicilios, ya hace 4 años que vienen con este problema. El año pasado 40 días de corte estuvieron, ¿no? Les dijeron desde Aguas Mendocinas que le iban a hacer un devolverle el dinero por estos cortes. No ha sido así. Y bueno, mañana a las 6:30 va a haber un reclamo importantísimo en Bulón, Sumer y Patricia para hacer visible este reclamo, ¿no? Pidiendo soluciones concretas y de fondo, ¿no? Porque 4 años que le sucede lo mismo. Vamos a intentar a ver si nos podemos comunicar otra vez para que nos siga comentando esto, ¿no? Donde también nos estaba diciendo de que, bueno, no sabemos dónde va el dinero, no queremos pensar mal sobre este dinero, pero lo que se ve a las claras es que no se está invirtiendo ningún dinero en inversiones, ¿no? Para mejorar y que llegue a todos los barrios de la provincia la cantidad que tiene que llegar. Decía en algunos casos que en algunos domicilios hay un hilito de agua, pero no sube el agua a los tanques, o sea, no hay agua. Y esta semana, una de las semanas con mayores temperaturas que hemos tenido, y que va llegando el verano y van llegando las altas temperaturas, y se siente, ¿no? Imagínense en domicilios donde no hubo agua en toda la semana, porque desde el domingo nos cuenta Carlos que no hay agua en algunos domicilios. Ayer también se hizo un pedido, como decía Carlos, nos mencionaba, ¿no? Un reclamo. Bueno, va a continuar estos reclamos. Veremos cómo avanza. Y vamos a... Carlos, ¿te tenemos otra vez en línea? Sí, gracias. Esto justamente se cortó cuando les estaba simplemente señalando que sin hacernos los grandes analistas económicos para ver cómo se mantiene el servicio, cuáles son los cálculos de inversión y cómo se licite, cómo se resuelve a futuro... Como mínimo, tenemos una legislatura donde, obviamente, el oficialismo hará su propuesta, pero de la oposición se podrá auditar todo esto que se está haciendo, cómo funciona, y si se está prestando en tiempo, forma, calidad, cantidad y oportunidad este servicio tan, tan elemental, y no escuchar permanentemente excusas que, si no fuera tan grave lo que producen, llamarían a risa. Claro. Siempre hay una excusa para que miles de familias no tengan agua. Pero los funcionarios cobran sus sueldos puntualmente, ¿verdad? Y la cuota mensual o el aporte mensual, la tasa también la cobran puntualmente. Y si no, bueno, avanzan hacia el corte o lo que fuere. Así es que en principio nuestra preocupación es que no solamente nos restituyan el servicio, sino que nos digan cómo sigue esto para no padecer todos los años lo mismo cada vez que hace un poco de calor. Y recién está empezando el calor, ¿no? Entonces necesita una solución de fondo y concreta y que sea pronto, ¿no? Que se espere a que se apruebe el presupuesto 2022 y que esperemos, no sé, abril, mayo para las obras. Digo, la solución la necesitan ahora también porque se vienen las altas temperaturas, Carlos. Es que en realidad el año pasado nos dijeron esto. Claro, lo mismo. mismo. Nos dijeron, mira, cuando resolvamos Alto Cuatro Godoy, cuando años. resolvamos para la zona de ustedes el reservorio del Cano, se acabaron los problemas. Esto va a ser, es más, hablaban de un convenio que estaban haciendo entre Aguas Mendocinas y la Municipalidad de Las Heras para resolver, acordate que Las Heras tiene el 70% de la gente con agua de pozo, o sea que hay mucho más que resolver. Y hay, y bueno, y, en fin, digo que han sucedido inclusive, yo quería señalarlo aquí, otras cuestiones enojosas, como que gente de los canales que iban a venir, de los canales de aire, de repente les bajan las notas, porque parece que el tema del manejo de la pauta fue más importante que el gravísimo problema de falta de agua de miles de vecinos. Entonces, si desde los grandes medios hay complicidad, nada menos que en ocultar algo tan grave como que no le está llegando el servicio de agua a miles de vecinos, y algo malo nos está pasando, algo grave nos está pasando como sociedad, no es un temita menor, no es moderar un poco el discurso o decirnos que, por ejemplo, que después de 5 días de no tener agua, salir ayer era un acto político partidario opositor. ¿Qué queríamos? ¿Voltear el gobierno? No, queríamos que nos volviera el agua. Claro, total. Entonces, ese tipo de barbaridades que se manejan con total soltura, sin problema, nosotros creemos que degradan la calidad del funcionamiento de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de la relación entre los miembros mismos de la comunidad. Porque obviamente ha salido de acá mismo, de la comunidad, el miedo de lo que estaba por pasar. ¿Sabes lo que pasó? Fuimos un ratito, hicimos una demostración pública, una foto, unos videos y mandamos a todos lados para que se supiera. Simplemente visibilizar cómo lo interpretó el poder de turno, acto político opositor, destituyente. Por favor, estamos locos. Esto era nada más que protestar porque nos faltaba el agua, nada más. En fin, a 2 semanas de elecciones supongo que estas cosas pasarán. Y sí, no se quiere mostrar, ¿no? Lo grave que están padeciendo toda la zona de la Cieneguita, la verdad que es muy grave. Y bueno, importantísimo lo que nos cuenta Carlos también respecto a esto, ¿no? La necesidad del pueblo de que se escuche, se quiere hacer escuchar, y bueno, no hay muchas veces, ¿no? No, pero es que además hay de todos los colores. Claro. Nosotros vamos con gente de todos los colores, todo el mundo es escuchado, se hace una reunión asamblearia amplia, todo el mundo dice su punto de vista, su opinión. Si avanzamos, si seguimos, si cortamos la calle o no, si nos manejamos en las redes, si tratamos de tocar a los medios, a nadie se le impone nada porque además no habría cómo hacerlo. Total. No solamente no es la disposición de lo que a lo mejor estamos un poco más a la vista, no teniendo a ningún grado mayor de capacidad o de convocatoria que nadie, simplemente a todo el mundo se lo escucha, así que plantear fantasmas de que esto es un acto opositor es como mínimo miserable. Sí, y lo coincide. Queremos decir porque lamentablemente nos dejaron fuera, entre comillas, de los canales de aire que venían a hacer la nota, y vos sabés que eso, nos guste más o nos guste menos, visibiliza en gran medida lo que pasa. Bueno, en fin, quería señalarlo porque nos había contrariado bastante cuando nos enteramos en el día de ayer. Total, y bueno, total. En fin, vuelvo a hacerle también la convocatoria para esta tarde a las 18:30. Sí. En Bolón-Surmer, a la altura de la subcomisaría, que es más o menos Bolón-Surmer y Patricia, nos vamos a juntar para reclamar por la restitución plena del servicio, pero también por conocer efectivamente cuál es el plan que tiene esta gente de obras sanitarias para que esto no se vuelva a producir. Y si me permitís un pequeñísimo chivito. Sí, por favor. Sobre otro tema. Algunos de nosotros también estamos en el grupo de Guardianes del Parque, otra de las zonas sí, culturales y patrimoniales y ecológicas tremendamente castigadas. No es por sino porque se conduce mal y no se está haciendo lo que corresponde, ni la empresa ni desde el gobierno se está observando que se haga bien. Así que mañana a las 10:30 nos juntamos en el bosquecito de robles frente a Regatas, a veces nos juntamos en los Caballitos de Marley, pero mañana a las 10:30 en el bosquecito de robles frente a Regatas para también mostrar que el parque no está bien, puede estar mucho mejor y con solo un poco de conducción, de dirección y de vigilancia de las tareas la cosa puede mejorar. Importantísimo esta actividad entonces también, ¿no? De, de pedir por el cuidado del parque, ¿no? Que no se esté regando y demás temas que hemos seguido de cerca también. Es que la gente por ahí no sabe el valor, no solamente el valor patrimonial, cultural, ambiental. Vivimos en un lugar tremendamente caluroso, con escasas o nulas lluvias. Ese es nuestro pulmón. Y descuidarlo, y ahora con esta privatización carísima que han hecho de la atención, del riego, del servicio, y que tampoco se haga, y que echen un poquito de agüita con manguera desde los camiones y se estén muriendo todo el arbolado, o estén en malas condiciones, los arbustos, las enredaderas, en fin, creemos que sería no solamente una pena, sino una desgracia para Mendoza. Lo mismo que está pasando con el arbolado público en varios departamentos de Gran Mendoza y de la provincia. Descuido, tala, venta, negocio con la madera. Eso es una barbaridad ambiental, cultural, patrimonialmente. Y por eso, más que denuncia, nosotros nos hemos puesto en la tarea de tratar de ejercer el cuidado y la observación de lo que se hace para mantenerlo. Total. Entonces mañana va a haber se van a juntar en 10:30 mañana a visibilizar esto. A visibilizar, ya hace varios sábados que venimos haciéndolo, a veces sábado por medio, 10:30, el grupo Guardianes del Parque, en el bosquecito de Robles, frente a Regatas. Y, si me permitís para terminar, hago nuevamente la convocatoria de hoy para que no se confunda que la nota era por otro tema y yo me tomé la libertad de irte al espacio. Hoy, viernes, a las 18:30, en la calle Bolón Surmer, a la altura de la subcomisaría Bolón Surmer y Patricias, para el reclamo de por la falta de agua, el pésimo servicio de agua potable para los barrios de la Cieneguita, y para pedirle a la empresa que no solo dé la cara, sino que nos diga cuál es el plan para que esto no vuelva a suceder y que todos los barrios de la zona armónicamente reciban un servicio básico, elemental y universal como el agua potable. Carlos, muchísimas gracias. Los micrófonos siempre abiertos y vamos a seguir con esta situación hasta que le restablezcan el servicio. Muy bien, muchas gracias a ustedes y por supuesto que siempre están acompañando todas estas causas que por ahí en otros medios no se visibilizan tan frecuentemente. Carlos, muy buenos días, muchísimas gracias. Buen día para ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Carlos Russo, él es integrante de la Asamblea del Agua de las Heras.